Sección 13 de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Capítulo 6. Castor y Pollux. Tíndaro, rey de Esparta, en Grecia, estaba casado con la hermosa Leda, de la que tenía dos hijos, Castor y Clitemnestra. Júpiter se introdujo en forma de cisne en los jardines de Leda y la robó para su serrallo. Tuvo de ella dos hijos, Pólux y la bella Helena. Ya os he dicho, niños míos, que la vanidad de los hombres por darse un encumbrado origen era la que inventaba tanto disparate. Dijeron, pues, que Pólux y Helena habían salido de un huevo que puso Leda. Regularmente sería piando como los pollos. Los dos hermanos Castor y Pólux se quisieron con tanta ternura que jamás se separaron, ni aun después de muertos, porque así se lo pidió Pólux a su padre, que colocó a ambos en el cielo como constelaciones y se hallan entre los signos del zodiaco, denominándose los gemelos. Estuvieron en la expedición de los argonautas, que fueron a conquistar al vellocino de oro. Se representan como dos bellos jóvenes cubiertos con la clámide o capa militar, llevando en la cabeza un gorro redondo y armado a su diestra. Combatieron a la cabeza del ejército romano, por lo cual, después de muertos, se les erigió un templo en aquella ciudad. Capítulo 7. Edipo. Habiendo predicho el oráculo a Layo, rey de Tebas, que moriría a manos de su hijo, y estando próxima a parir su mujer Yocasta, le ordenó a ésta su marido que si daba a luz un varón lo matase, mas no pudiendo ella ejecutar orden tan bárbara, entregó el niño que nació a un pastor. Pero tampoco el pastor tuvo valor para matarle, y le colgó por los pies a un árbol. Halláronle los criados de Polibo, rey de Corinto, lo recogieron y se lo llevaron a la reina, que no tenía hijos, y que lo prohijó e hizo creer a todos que era hijo suyo. Púsole por nombre Edipo, que significa pies hinchados, porque siempre los conservó así de resultas de haber estado colgado por ellos. Ya crecido, supo que no era hijo de Pólibo y consultó al oráculo para saber quiénes eran sus padres. Este le respondió que los hallaría en Fócida. Determinó, pues, trasladarse allá. Cerca ya de Tebas se encontró en un camino estrecho a su padre, y no habiendo querido ninguno retroceder para dejar paso al otro, llegaron a las manos, y Edipo, sin conocerlo, mató a su padre. Halló a Tebas afligida por la peste, y habiendo predicho el oráculo que ésta no cesaría hasta que no se exterminase la esfinge, de que ya os he hablado, y que no podía hacerlo sin que antes acertase su contrario el enigma que le propusiese, ya os he referido el cómo la acertó Edipo, y que la esfinge se mató de rabia. Había sido prometido al que libertase el país de aquel monstruo que se casaría con la reina y sería soberano. Así sucedió. Pero Yocasta averiguó que era Edipo, su hijo, y el que había matado a su padre, y horrorizada, se suicidó. Casóse después Edipo con Eurigone, de la que tuvo cuatro hijos, Eteocles y Polinice, y dos hijas, Antígone e Ismena. Algunos años después volvió a ser afligido el reino con la peste, y consultado el oráculo dijo que no cesaría hasta que se averiguase quién era y se castigase al que había muerto al rey Layo. Edipo dispuso que se hiciesen averiguaciones, y por ellas supo que era él. Entonces, desesperado, se arrancó los ojos. Dispuso que sus hijos reinasen alternativamente, y conducido por su hija Antígone, marchó a Tebas, donde fue bien acogido por Teseo. Murió en Colona, cayendo en un precipicio abriéndose la tierra para tragarlo, según pensaron los griegos. Cuando llegó su turno de reinar, no quiso Polinice ceder el trono a Eteocles. De esto resultó una guerra, en la que los hermanos en un combate singular se mataron el uno al otro. Su abuelo Creón mandó que no se les diese sepultura, pero su buena hermana Antígone cumplió ocultamente este último deber. Lo que sabido por su abuelo, la mandó encerrar en un calabozo para que en él muriese de hambre. Ella, para evitar este largo suplicio, se ahorcó con su hermana Ismenia, que había querido sufrir la misma suerte que ella. Así acabó esta desgraciada estirpe. Capítulo 8. Aquiles. Aquiles era hijo de Tetis y de uno de los reyes de Tesalia. Su madre lo sumergió en la Estigia para que fuese invulnerable, no quedando parte de su cuerpo que no lo fuese sino el talón, que era por donde lo tenía agarrado su madre. Cuidó de su educación el centauro Quirón, que lo alimentaba con sesos de leones y tigres. Advertida su madre por los oráculos de que la ciudad de Troya no podría ser conquistada sin su ayuda, pero que perecería en aquella guerra, le disfrazó de mujer, y con el nombre de Pirra lo envió a la corte del rey de Esciros, Licomedes. Allí se enamoró de la hija de este, Deidamia, le reveló quién era y se casó secretamente con ella. Como también a los príncipes griegos les había sido predicho que no podrían tomar la ciudad sin la ayuda de Aquiles, le andaban buscando, y Ulises, que como ya sabéis era astuto, se disfrazó de mercader y presentó a la princesa Deidamia y a sus damas una caja que contenía joyas y armas. Todas eligieron joyas, pero Aquiles cogió una espada, por lo cual fue conocido por Ulises, que lo convenció fácilmente a que se uniese a la expedición. Aquiles fue el primero de los héroes de la Grecia y el terror de sus enemigos. Conquistó varias ciudades, entre ellas a Tebas. Durante el sitio de Troya, Agamenón le arrebató a una esclava llamada Briseida. Esto le ofendió a tal punto que se metió en su tienda y no quiso tomar más parte en los combates, lo cual dio mucha ventaja a los troyanos, pero habiendo muerto Héctor, hijo del rey de Troya Príamo, a Patroclo, amigo íntimo de Aquiles, volvió éste a empuñar las armas para vengar aquella muerte, lo que hizo dándosela a Héctor, cuyo cadáver arrastró atado a su carro alrededor de la ciudad y del sepulcro de Patroclo. Después de esto y ablandado por las súplicas y lágrimas del anciano Príamo, le devolvió el cadáver de su hijo. Príamo había llevado consigo a la tienda de Aquiles a su familia, y éste se enamoró de Polixena, hija de aquel, y se la pidió a su padre. Este se la concedió, y estándose efectuando en el templo la ceremonia nupcial, París, hermano de Héctor, tiró una flecha a Aquiles que le hirió en el talón, y le mató. Al saber la muerte de su hijo, salió Tetis con un coro de nereidas del seno de las ondas y vino a llorar a su hijo. También las nueve musas dejaron oír sus lamentos, porque era Aquiles gran poeta y músico. A los 17 días fue enterrado este héroe en un suntuoso sepulcro, que se le construyó en el promontorio Sigeo, a la orilla del Helesponto. Fue reverenciada su memoria como la de un semidios, se le erigió un templo y se establecieron fiestas en su honor. Fin de la sección 13.